Hay tantas cosas de mí que necesito cambiar. Señor, tú puedes venir y con tu sangre limpiar. Hay tantas cosas de mí que necesito cambiar. Señor, tú puedes venir y con tu sangre limpiar. Tú puedes contar conmigo. Si me necesitas, aquí estoy. Tú puedes contar conmigo. Si me necesitas, aquí estoy. Tú puedes contar conmigo. Si me necesitas, aquí estoy. Tú puedes contar conmigo. Si me necesitas, aquí estoy. Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el lugar donde tú quieras quedarte. Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el lugar donde te quieras quedar y habitar. Donde te quieras quedar, Jesús, y habitar. Y yo me quedo contigo, mi amigo. Y yo me quedo contigo, mi amigo. Y yo me quedo contigo, mi amigo. Y yo me quedo contigo, mi amigo. Cosas de mí donde tú puedes entrar y trabajar. Ven, vamos, entra, entra, ilumínalo todo, ilumina mi oscuridad, ilumina cada rincón de mi alma, cada rincón de mi mente, cada rincón de mi cuerpo. Ilumina, ilumínalo todo en mi mente, todo en mi cuerpo, todo en mi espíritu. Ilumínalo todo, todo en mi mente, todo en mi cuerpo, espíritu. Y yo me quedo contigo, mi amigo. Y yo me quedo contigo, mi amigo. Y yo me quedo contigo, mi amigo. Y yo me quedo contigo, mi amigo. Me basta solo un segundo contigo para ser transformado. Me basta solo un segundo contigo para ser cambiado. Me basta solo un segundo contigo para ser transformado. me basta solo un segundo contigo para ser transformado de gloria en gloria. El olor fragante que tú esperas, permíteme que pueda ser el lugar donde te quieras quedar. Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el lugar donde te quieras. Quieras quedar, Jesús, y habitar, y yo me quedo contigo, mi amigo, y yo me quedo contigo, mi amigo.